Bien, estamos con los maestros Efraín Podcapetillo y Yuri Balán Ramos. Tenemos llamado, señor Castrillón. Martín Polanco dice, se hizo el paseo de Montejo y se le puso ese nombre sin pedir permiso a la ciudadanía. Dice, así como se está organizando un grupo de ciudadanos que quieren retirar el monumento a los Montejo, que también se cambie de nombre a la avenida, dice, hay que hacer propuestas a la administración municipal y aclara a don Martín Polanco, sin afán de pelear. Sí, con toda razón. Nicolás Medina de Chuburná dice, nadie se opuso a ponerle el nombre de Francisco Montejo en fraccionamiento porque este no se construyó con recursos públicos. Correcto. Dice, el monumento sí. Así es. Sí, fue con recursos públicos, en lo oscurito, sin pedirle opinión a nadie, pero sí tienen la autorización de los regidores. De todos. Todos votaron. PRI, PAN, todos somos Yucatán, Verde Ecologista y PRD. 5 partidos involucrados. Bueno, y todos somos Yucatán, involucra al PT y a Convergencia. Estamos hablando de 7 partidos, 6 partidos involucrados. Que fueron ¿y los la que ciudadanía? No sé, ¿alguien la invitó a la discusión? Aparentemente no. Bueno. Yo propongo un mecanismo de carácter pedagógico para ilustrar lo que la conquista significó para los Montejo. Basta con ir a ver ese excelente monumento que es la casa de Montejo en la Plaza Grande, que todo el mundo nos sentimos orgullosos por lo que representa y demás. Basta ir simplemente, es un monumento excelente de tipo plateresco y demás, y ver y con toda conciencia ubicarse frente al pórtico y ver ver la figura del conquistador sobre una cabeza o sobre unas cabezas indígenas. Con la bota encima. Efectivamente, eso es un mecanismo de carácter pedagógico. Veámoslo, o sea, siempre nos vamos con la belleza del edificio, lo cual es indudable. Ah, sí, se ve muy clarito, ¿no? Efectivamente, basta, yo le invito al público en general que cuando pase, que es paso cotidiano de mucha gente, simplemente se detenga un minuto y vea qué es lo que significó la conquista para los españoles, para los Montejo. Poner sobre la, aplastar una cabeza indígena por parte del conquistador. Entonces, eso es más que elocuente. Eso dice más que mil palabras y cualquier argumento, ¿sí? Finalmente es el simbolismo que plasma lo que significaba la conquista para los españoles que llegaron a estas tierras. No encontraron oro y la única riqueza fue la fuerza de trabajo que prácticamente esclavizaron a través de las encomiendas. Alguien necesita una expresión más clara del asunto. Bueno, ya se dieron aquí datos y datos y más datos. Se están llevando a cabo otra vez las reuniones, puede acudir. Sí, cualquier persona puede acudir, Café La Habana de la 59x62 a las 6 de la tarde, mañana viernes. Y lo que decía una persona del público, no estamos buscando pelearnos con nadie, ni enemistar a nadie absolutamente, ni crear un conflicto social. No. Queremos oír propuestas y que salga la mejor opción para las estatuas. Pensamos que somos personas civilizadas, que tenemos la razón. Y sobre eso también quiero decir que hay una página en Facebook que se llama Los que sí queremos una estatua a los Montejo en Mérida. Creo que tiene 16 visitas. Y Los que no queremos tiene casi 800 visitas. Que son los que se están reuniendo en el Café La Habana en el centro. No nos reunimos los 800, sería ahorita inmanejable, ¿no? Pero sí va gente que tiene. No digo los que sí, los que no quieren en el monumento, no, son claro. Los que están reuniendo. Sí, algunas personalidades que están ahí reunidas o bueno, que lleguen mañana y. Sí, bueno, hay personas. Digo, será interesante que oírlas también, ¿no? Claro, los argumentos que tienen. Claro. Hay gente del INAH, hay gente de la Universidad de Yucatán. Tenemos figuras que trabajan en el gobierno del estado, personas que trabajan particular con grupos artísticos en el Macay, y es muy plural, o sea, a mí me dijeron viejito ahí porque ya soy adulto, hay gente muy joven, pero gente que entiende que eso que se puso ahí no es correcto, y he visto gente que con la que ideológicamente no concuerdo porque estamos ahí. Entonces yo creo que vamos caminando como debe ser, un grupo plural, un grupo abierto al diálogo, llamamos a la tolerancia, desde luego, porque pensamos que argumentando con el hígado no vamos a lograr nada, y mucho menos actuando con el hígado. Siempre tenemos que actuar de manera correcta, porque además los que estamos proponiendo eso originalmente somos académicos. Yo soy maestro de la Universidad de Quintana Roo y al final de cuentas llevo la representación de mi cuerpo académico, que se llama Cultura e Identidad en el Circumcaribe. Y tengo alumnos de universidad y le doy clase a alumnos de Texas y de North Carolina y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo van a decir un maestro universitario proponiendo acciones violentas? No, para nada. Pero sí, muy racionalizadas, y muy argumentadas. Es lo que vamos a escuchar, y se está haciendo, pues se están haciendo estas reuniones para concretar ideas, ¿no? Desde luego. Ideas, propuestas, repito, ya hay un blog que se llama Los que vamos a tirar el racismo. Ya hay gente que ha colgado ahí poemas, música. Los que vamos a tirar el racismo. Así es, así es. Sí, simbólicamente, ¿no? Porque no pensamos acabar con el racismo. Una de las cosas que me ha gustado, por ejemplo, del Mundial, es cuando los jugadores sacan una pancarta gigantesca que dice Say no to racism. O sea, dígale no al racismo. ¿Por qué? Porque el racismo existe. ¿Cuántas veces en los estadios europeos, cuando un jugador negro toma la pelota, le hacen como mono? O sea, la gente hace como mono. He diciendo, visto que paran los partidos. Paran los partidos y culpan al, o sea, y multan al equipo. El último a equipo, los estadios. El último equipo multado de manera exorbitante fue el Real Madrid. No sé por qué el Real Madrid. No es casualidad, quizás. Por el Real Madrid, por un equipo inglés. Por un equipo inglés que tenía gente de color negro en el equipo, le empezaron a hacer como mono en el estadio y castigaron al Real Madrid, pero además la FIFA les dijo, y la próxima vez que un equipo español tenga actos de racismo contra cualquiera, España está fuera de cualquier liga a nivel internacional, los equipos nacionales de España y los equipos profesionales de España. Entonces no es de gratis que todavía saquen esta pancarta, digan no al racismo en el Mundial de Fútbol, porque eso existe. Existe en México y en todos los países. Y este monumento, usted empezó el programa diciendo que era un monumento al racismo. El argumento de ponerlo es un argumento racista, y lo vamos a demostrar. ¿Ya empezaron a demostrarlo? Sí, desde luego. Los argumentos históricos que argumentaron para ponerlo son evidentemente racistas. O sea, que nos legaron sangre, que nos legaron lengua, que nos legaron religión. Todo eso existía antes. No tiene por qué haber una preeminencia de una cultura sobre otra. O sea, somos tan humanos los que estábamos aquí como los que llegaron. Ninguna raza es superior a otra. Maestro Efraín. Bueno, yo creo que también esto nos abre la oportunidad como sociedad yucateca, como sociedad regional, de construir la interculturalidad, que es algo que no hemos podido terminar de hacer. No hemos creado sociedades o instituciones que nos permitan ese respeto mutuo, esa tolerancia, esa inclusión de los diversos grupos culturales en nuestra región, y esto es una tarea pendiente, y yo me atrevo a señalar que fue una tarea pendiente que por conveniencia olvidaron quienes han mandado desde siempre en nuestro estado, porque desde la guerra de castas yo afirmo que es una herida no bien cicatrizada en nuestra sociedad, y necesitamos construir herida abierta, una herida, exacto, una herida ¿cómo se dice? En términos médicos, fistolizada, ¿no? Que supura cada determinado tiempo. Entonces lo que necesitamos es construir interculturalidad, tolerancia, inclusión, respeto, porque son las bases de la convivencia sana, y que nos pueden llevar a un desarrollo como sociedad. Bueno, ¿por qué se queda tan serio, señor Castellanos? Porque escucho y aprendo, señor, y le doy vuelta a estas ideas de lo que están expresando los dos maestros que nos acompañan, y que lo hemos comentado incluso fuera del aire, que forma parte de nuestro día a día. Y usted como esta reportero tiene de con el auditorio, y lo estoy comprometiendo ahorita al aire, que bueno, pues que tengamos en el en el programa diferentes voces, ¿no? Diferentes voces. Vamos a invitar a más académicos y vamos a tratar, lo digo ahorita abiertamente. Invitar a Margarita Díaz y invitar a Juan Peón que vengan y expongan también por qué lo hicieron. Y que nos den sus razones, que nosotros estamos aquí. Al exalcalde, ¿por qué? Es un espacio abierto esta mesa, así lo ha sido siempre, entonces están invitados. Desde este momento, si nos escuchan o si alguien les puede pasar el recado, pero yo me paso personalmente, pasaré y haré la invitación respectiva para que estén con nosotros. Pues sí. Y nos den sus razones, que las cuales también son respetables, ¿no? Y reportear qué está pasando en estas reuniones que tienen. Hay una mañana, ¿se están reuniendo los viernes? Sí, viernes a las 6. Viernes a las 6 de la tarde. Exactamente. Y pueden ahí escuchar lo que están diciendo y tienen una página... ¿No? Sí, la página en Facebook se llama Los que no queremos una estatua de Montejo en Mérida. Y el blog se llama Vamos a derribar el racismo. Vamos a tirar el racismo. Vamos a tirar el racismo. Que no las estatuas. No, las estatuas no. Nadie está hablando de un acto violento, vandálico. No, porque a final de cuentas, tal como están colocadas bajo el orden en el que se dieron, pues se convirtieron en un bien público. Sí, nos costaron, ¿verdad? Sí, y en ese sentido, por eso es que la propuesta de generar un consenso para ver qué hacer con ellas es válida, porque son nuestras. Es decir, cada pedazo de estatua es de usted, es mío, es de los maestros aquí, creo que el Oscar, creo es del artista, es del bueno, auditorio. El artista es un buen artista. Sí, ¿no? Sí, el trabajo no está mal. Y las estatuas no están mal hechas. Yo comentaba que la perspectiva por la altura del podio donde las pusieron hace que de repente se vean como achaparradas, pero eso es el efecto visual. Porque es muy alto el podio con respecto a la medida de las estatuas. Pero las estatuas están bien hechas, eso no hay discusión. Y son nuestras. Bueno, yo no las yo no las vi, quiero, pero ¿verdad? Pero son nuestras. No me he quedado ahí a observarlas detenidamente. Tengo que ir. Antes ponían ahí esculturas, ¿no? En ese remate ponían esculturas. Y decoraciones en Navidad y en épocas patrias, en noviembre y en septiembre. Es decir, ese espacio quedó esa glorieta. Y en Carnaval ahí ponían un... Y ponen tarimas para música. Para música. Así es. Ya no habrá público. Ya no habrá más música. En la pues yo creo que eso, no la van a poner sobre los Montejo, ¿verdad? Me parece que no. Ni se van a poner a bailar las estatuas. Ni las van a decorar en el 15 de septiembre, ni les van a poner gorritos navideños tampoco. Que conste que no estoy dando ideas, ¿eh? Ya dio usted varias, ¿eh? Yo ya vi que usted dio varias. Bueno, vamos a seguir con este tema y vamos a seguir con viendo qué piensan acerca de las estatuas que colocaron ahí. Y vamos a... Usted tiene mucho trabajo, señor Castillo. Si se quiere ir de una vez. Voy a montar guardia. No, tiene guardia. Que traernos aquí a muchos invitados que hablen de esto que está pasando en nuestra ciudad y esto que es el monumento al racismo. Sí. Si me permiten nada más precisar, porque he dado clases de antropología física también, es que lo que nos hace ser precisamente parte de una misma raza es que somos parte de una especie. Igual todos. Es decir, si... Negros, blancos y amarillos. Así es, así es. Entonces, originalmente a lo que se refiere esto es que el origen del hombre moderno actual, del hombre como conocemos, el Homo sapiens, tiene su origen en el centro de África. Eso lo saben todos los antropólogos físicos, lo saben los genetistas a nivel mundial. Entonces, ahí tiene su origen los Montejo, los mayas, los chinos, los japoneses, los lepones, los lituanos, toda la... Los guaches. Todos. ¿Y por los qué? Tabasqueños. Exactamente. ¿Y por qué entonces digo esto? Porque lo que nos hace ser una misma raza es que nos podemos reproducir entre nosotros mismos. Una esquimal con un zulu, un japonés con un ruso. O sea, somos una sola raza. Y a las pruebas nos remitimos. Exactamente, no somos como... Todos asientan aquí. Como la raza de orangutanes y de monos araña, que son especies diferentes. Nuestra especie es la misma. Y tenemos un mismo origen, que es el centro de África. Para la gente que piensa que tiene herencia de sangre, es la misma sangre la que viene del centro de África. Comprobado. Los rasgos físicos son características de adaptación al entorno. Al entorno, sí, desde luego. Son influencias del medio ambiente y son bastante obvias, ¿no? La gente más blanca es donde menos da el sol, en el norte de Europa. La gente más oscura es donde da más el sol, pues, para más prueba África, ¿no? O sea, la piel se ha adaptado precisamente al tipo de sol que da en cada región. Por eso cada grupo se diferenció. Pero el origen del hombre actual es el centro de África para todos. Eso está comprobado con fósiles humanos de hace 1 millón de años.